Se puede vivir porque se nació, igual que un escarabajo o una hormiga. Pero la naturaleza nos hizo animales conscientes. En parte, a nuestra vida le podemos dar un rumbo. Si ustedes no le dan un rumbo deliberado, no se preocupen. El mercado se lo va a dar. Y se van a pasar toda la vida pagando cuotas a fin de mes y soñando que progresan comprando nuevas cosas, hasta que sean unos viejos inútiles. La otra alternativa, que parte de su vida la gasten al servicio de un poco de utopía, si quieren, de intentar construir un país mejor, una sociedad mejor para los que van a venir después de ustedes. Pero esa es una decisión consciente que en alguna etapa de la vida hay que tomar. Y que si tú no la tomas conscientemente, mecánicamente, la realidad te va a arrastrar. Y vas a creer que progresar significa cambiar la moto por el auto y después cambiar el autito por un Audi y así sucesivamente. Hay que elegir. Probablemente cuando seas viejo o vieja y el reumatismo y los dolores de los huesos te paralicen, una tarde te mires a un espejo y te hagas la pregunta: ¿habré traicionado al niño que llevaba adentro? Pero ya será tarde. Seguimos creciendo. Enhorabuena a cada uno de vosotros, oyentes, amigos, ciudadanos. Agradezco sinceramente a cada uno la apuesta que hacéis por el programa. Me siento genial. Vuestras inquietudes me hacen sentirme comprometido con la verdad, con el amor, con la libertad de expresión. Agradezco vuestro tiempo y energía y aquí sigo, encontrando palabras e ideas y asuntos que compartir, en la seguridad de que disfrutáis con el aporte de mi granito de arena, la perla de sabiduría, para vuestro gozo espiritual. ¿Empezamos? Yo no lucho para que un hombre o una mujer que apenas conozco se siente en un trono de hierro. Entonces, ¿por qué lucháis? La vida. La muerte es el enemigo. El primer enemigo y el último. Pero todos morimos. El enemigo siempre vence. Pero debemos combatirlo. Y es cuanto sé. Vos y yo no hallaremos mucha dicha aquí. Pero podemos hacer que vivan otros. Podemos defender a quienes no pueden defenderse. Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres. Puede que no necesitemos entender más que eso. Tal vez nos baste. Sí. Tal vez nos baste. El enemigo siempre vence, pero ¿quién es realmente el enemigo? Nos atacan sin darnos cuenta. Hay peligros que nos acechan constantemente y que, sin embargo, ignoramos. aunque dañan sin piedad. Luchar o no luchar, y dejarnos vencer en el sofá frente al televisor. Esforzarnos con acciones enormes y continuadas que realizan solamente algunas personas, solo aquellas que saben quiénes son realmente y tienen muy claro el rumbo y el lugar al que se dirigen. Pero, ¿cuál es el fin? ¿Cuál la isla paradisíaca a la que llegar? ¿Cuál la finalidad del existir? Enemigo es quien se opone al desarrollo humano, a la dicha y la gracia de la vida, alguien o algo que es contrario, pero ¿contrario a qué? Sin valores y convicciones, solo se convierte uno en alguien dando tumbos, como el borracho que tropieza y se golpea contra las esquinas. Hay contrarios a nosotros, pero ¿lo son simplemente por sus opiniones distintas? ¿O lo son porque atentan contra nuestra integridad física y espiritual, de forma deliberada e intencionada? ¿Demasiados adversarios a nuestro alrededor? ¿O solamente uno? ¿Llamado sistema? ¿Autoridad arbitraria? ¿Abuso de poder? ¿Los que mandan son opuestos a nosotros? ¿Quienes colaboran y son cómplices de los que mandan? ¿Repelen el amor y la verdad y la libertad? ¿Vencer es lo que tú quieres? ¿Seguro? ¿Pero vencer sobre quién? ¿Sobre el enemigo? ¿Sobre la vida? ¿Sobre ti mismo? ¿Sobre la muerte? ¿Qué significa ganar la partida? ¿Es triunfar por encima de los demás? ¿O precisamente es vencerse uno mismo, aniquilar el lado oscuro del egoísmo, la codicia, la vanidad, la violencia? Contradecir al sistema, impugnar sus leyes y sus normas, refutar la acción institucional, ¿es un acto de valentía, de rebeldía, de legítima dicción del alma que habla? Combatirlo, al malo, al villano, peleando y lidiando, derrotando a quien, ¿no será el único a quien hay que vencer? ¿Uno mismo? ¿A su ego? ¿Hundir y subyugar la mente y los pensamientos? ¿Atacar la razón que traiciona la energía, su flujo y su reflujo? Defenderse de toda agresión es lo que promueve el programa de humanidades Éxodo. Mediar entre la influencia externa y la intimidad que palpita, a veces muy discretamente, y precisa de un empujoncito para que se lance a la piscina. Interceder entre la esclavitud actual y la alternativa de una sociedad que se mejora a sí misma. Amparar los principios humanistas, disculpando la torpeza de las entidades biológicas de inteligencia avanzada que han olvidado cómo reír y jugar con la alegría innata del alma. Acoger la alternativa de la aldea global que salva el planeta es el escudo que defiendo desde este éxodo al alma humana. Queda dicho, así se proclama y así se cumpla y se haga. La defensa de tu energía, la defensa de ti mismo, de la ignorancia de que el único enemigo es uno mismo, en la certeza de que tu mejor amigo eres tú mismo. Qué complicado parece y qué simple y sencillo resulta. Si alguna clase de lucha apoyo, es la lucha interna, la batalla por el diálogo particular, el impulso apasionado por abrazar la voz del alma. Camino arduo en un mundo hostil, de tecnología y prisas y urgencias de dinero. Trabajar para uno mismo, para la mejora y el fortalecimiento de la energía y su vibración. Nunca, nunca, para que los gobiernos sigan orquestando guerras y mentiras. Jamás para que el líder del partido, o el del sindicato o la secta, pueda sentarse en la cúpula de la pirámide donde brilla su trono de ventajas y beneficios. Defender la vida digna, esa vida que merece la pena vivirse. Pero la muerte, mientras la muerte sea el enemigo, mientras no aprendamos a amar esta cosa que llega irremediablemente a todos, incluso a los que buscan los tronos donde sentarse y mirar a los ciudadanos como hormiguitas. Es posible amar y disfrutar completamente del vivir, del sentir el palpitar bajo la piel, el vibrar en las entrañas del ser. A mí me basta si soy de ayuda, si mi destello ilumina la oscuridad de tu estancia, lo suficiente para que el sendero invisible vaya haciéndose cada vez más visible con cada episodio que pasa. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Finalicé el primer programa de presentación del Éxodo con esta pregunta abierta. ¿Tú, en cuál de los grupos te ubicas? Previo a mencionar que reducir la vida a una visión en blanco y negro, con dos únicas opciones, es un error que limita la multitud de colores vitales, cierto es que hablé de dos grupos, los humanos y los autómatas, y hoy vamos a extenderlo, ampliando el concepto de las distintas tendencias humanas frente a la oportunidad de las tendencias cósmicas, invitando a desarrollar las tendencias vitales que son más confiables y convenientes en nuestra época. Tendencias en las que se incluyen comportamientos negativos que ocurren a diario en el tiempo y el espacio que ocupa la Tierra. Entonces, repito, tú, ¿en cuál de los dos grupos te ubicas? En relación a si te comportas de manera activa o pasiva. Abordé este asunto en el anterior programa, el segundo, de esta primera temporada, realizando una disertación que expresaba mi opinión de la que me hago responsable, asumiendo cualquier consecuencia de mi pública manifestación, por supuesto. Ahora, aquí, hoy, insisto, tú, ¿en cuál de los dos grupos te ubicas? ¿Te consideras una persona humana o un autómata? ¿Eres alguien que es proactivo y actúa desde la anarquía del alma o, por el contrario, prefieres quedarte quieto, observando qué pasa, pasivamente, consciente de la realidad, pero desesperado por no saber exactamente qué hacer con exactitud? Tal vez negando los hechos, ocupado, distraído, entretenido con trivialidades, quizás sin saber toda la verdad de los acontecimientos que protagoniza el sistema. Porque lo es, el sistema, el protagonista. Pero hay quienes escriben el guión, quienes producen la película en la que actúan los hombres y las mujeres del mundo, los ciudadanos que solo son actores secundarios, sin demasiado valor en la historia, pero imprescindibles para que la historia exista y avance. Hay mucha figuración, grandes cantidades de personas que se mueven al toque del silbato para darle vida a la escena. Son el relleno, nunca son determinantes, pero afectan al conjunto. Deben seguir las directrices del director. Tras pasar por las áreas de maquillaje y vestuario, con sus textos bien aprendidos, sabiendo dónde están las marcas, las líneas rojas, para no salirse del cuadro, para encajar en la maquinaria que funciona día y noche sin parar. Las instituciones editan las escenas que se forman con las ilusiones del sistema, para ofrecer un mundo de ficción que algunos llaman holograma y otros Matrix. El espacio-tiempo ambientado con músicas de frecuencia establecida para sedar y facilitar el clímax de la película. Sí, claro que sí, lo dije. No puedo callarme. Lo siento, me disculpo. Pero no voy a callarme, no voy a ser espectador, soy un jugador, no voy a ser un astrónomo que se limita a observar, no. Me considero un astronauta que viaja al cosmos de la vida. El clímax de la película prefiero escribirlo yo mismo. Quiero ser el protagonista de mi historia y solo admito mi propia dirección, sin la urgencia de efectos especiales. Lo afirmé en el anterior programa. Todavía hay otro grupo más. Son cuatro los pilares que sostienen nuestra civilización, una civilización incivilizada. No somos una raza de progreso y en desarrollo. Obvio que no lo somos. Si hace más de un siglo que existe el hambre en grandes zonas del mundo y una pobreza indecente a costa de una pequeña élite. 200 familias acaparan toda la riqueza del planeta. No es que falte comida en el mundo, es que no se distribuye de manera equitativa y altruistamente. Mucho alimento va a los basureros, mientras niños y poblados enteros mueren. Pero ahí están los actores de moda y las cantantes famosillas y los que practican una acción constante y trepidante en las redes sociales para entretener y distraerse y confundirse. Y las personas, los ciudadanos del mundo de hoy, no están desarrollándose a nivel humano. Cada vez son más dependientes de la tecnología, arrinconando la evolución natural del espíritu que llega a la Tierra para experimentar y aprender a desplegarse completamente. El desafío está en lo espiritual, que se manifiesta en lo material, el don que se utiliza para la creación, el talento que se aplica a la mejora del entorno, la totalidad que se plasma en sociedad para el bienestar general. Este último grupo, que se caracteriza por la ausencia de amor y la nula empatía por sus semejantes, fortaleciendo la avaricia y una extraña crueldad que los excita y los inflama de violencia, bebiéndose el sufrimiento ajeno en copas de oro macizo. Este grupo lo conforman quienes van a criticar e intentar ridiculizar, prohibir y censurar el programa Éxodo. Me refiero a los hombres y las mujeres que, de alguna manera, están colaborando con el sistema. Quieren protegerlo y lo defienden, porque es su forma de comportarse en la Tierra. Refuerzan el sistema desde las instituciones, con cada paso que dan, con cada día que viven, aprovechándose de las ventajas, beneficiándose de su pertenencia a alguna área de poder que lo sitúa por encima de la mayoría, con la intención de pisotear al ciudadano común y ordinario. Pero cuidado, el ciudadano, ese ser al que despectivamente se señala como ordinario, sí, lo es, ordinario, común y cotidiano, pero es un ciudadano capaz de realizar eventos extraordinarios. a este ciudadano ordinario que desarrolla su potencial para protagonizar eventos extraordinarios, lo denomino ciudadano cósmico, porque se activa desde el cosmos interno que expande en sociedad, en vez de limitarse a reaccionar con la influencia externa del sistema, igual que los animales, a base de impulsos predecibles que han sido adiestrados, programados. Un ciudadano cósmico nunca podrá ser domesticado. Los ciudadanos cósmicos no nos rebelamos contra nada. No emprendemos una revolución para derrocar a nadie. No somos antisistema. Simplemente nos mantenemos salvajes, puros, auténticos, saludables, confortablemente amables con el mundo y la vida. Insto al 80% de la población a pasar de autómatas a seres humanos, cuya vitalidad proviene del cosmos interno. Aliento al 20% de los ciudadanos despiertos que han tomado conciencia y activado sus almas a seguir en la vibración que favorece a la comunidad y, dado que hablamos de cifras y porcentajes, volvamos al cuarto grupo que nos ocupa hoy. Escuchas Éxodo, el espacio donde aprendes a viajar con el alma. La reflexión es obvia, es esta. ¿Cómo puede ser que el 2% de la población mundial decida cómo vive el resto del 98% de las personas? Una vez aceptada esta realidad, 200 familias, repartidas en las grandes corporaciones e instituciones financieras y organismos internacionales, dominan, controlan, manipulan la vida de las personas del planeta. ¿Qué hacer a continuación? ¿Cruzarse de brazos? ¿Emprender la acción? Existe un vigoroso entramado dispuesto para confundir a la ciudadanía planetaria. Se basa en arbitrariedades de cierta élite que abusa del poder y explota a la población del planeta. Esa jefatura inventó las leyes y las instituciones y las empresas y el mercado, todo para distanciarse del resto de las personas. Adoptaron una posición de supremacía elevada en la cúpula de la pirámide y cada vez son más inalcanzables. Están muy bien escondidos detrás de las sombras. No es ninguna teoría de conspiración, es la realidad del 2% que presiona y abusa brutalmente del 98% del resto de ciudadanos. Se alternan en las distintas posiciones de poder, porque se han adjudicado el calificativo de amos del mundo. Pero, ¿se puede poseer el alma humana? ¿Como una propiedad que se coloca en una estantería o se cuelga disecada en la pared? ¡Exacto! Hay quien vende su alma y, como sucede en algunas películas, pacta con el diablo, con la maldad, seducido por la tentación, corruptamente impresionado por los lujos, pervertido por las ansias de un poder inagotable. En mi afán por hacer las cosas sencillas, simplificando el acontecer para que los eventos en los que participo sean comprensibles para mí mismo, digo, afirmo, invito a escenificar lo siguiente. No confundamos nunca la tentación con un rostro maligno, con unos rasgos propios que surgen igual que surgen las arrugas a causa de la vejez. Las estrías de la corrupción son fruto de la propia perversidad que se alimenta porque los lujos deslumbran y el ego intoxica el alma. Cada persona es, en sí misma, su mejor amigo y su peor enemigo. Basta de culpar a los demás. Tomemos la responsabilidad de nuestras vidas. Asumamos nuestro lado oscuro y aprendamos a domesticarlo de manera que no se escape al vecindario para manchar de sociedad a la sociedad. El poder no tiene un rostro definido. El sistema al que suelo referirme no cabe en una foto. Es fácilmente entendible. Hay un acuerdo tácito que practican los egos enaltecidos. Las mentes brillantes pueden ser las más dañinas. Los corazones sensibles pueden ser los más vulnerables. Pero el alma, la energía, la vibración es la mayor potencia universal. Los verdaderos amos del planeta somos quienes amamos, quienes disponemos de la conciencia del amor en libertad y lo aplicamos a voluntad, sin pedir permiso a nadie. En realidad, la pelota está justo en nuestros pies y nuestros pies no están en el banquillo o en el palco, están en el terreno de juego. ¡Jugamos! Quienes somos capaces de aunar esfuerzos ordinarios que se convierten en extraordinarios como los héroes de la película. No hay villanos. Lo único feo o malo es el sistema, que bien puede dejar de ser operativo. La maquinaria que arrolla las almas no se va a detener de repente. No hace falta. Puede dejar de funcionar lentamente. Al irse desmarcando cada una de las piezas que la constituyen, que la alimentan y la hacen funcionar los 360 días del año. En la conciencia de unidad y la fraternidad universal está el movimiento de innovación social, que no es otra cosa que la dinámica de la espiritualidad creativa aplicada a efectos prácticos para rescatar al planeta y a nuestra raza, constituyendo pues la base donde puede sustentarse una civilización civilizada y en constante desarrollo humano. Tú empiezas ya a analizar la posibilidad de otra opción vital, ¿sí o no? ¡Ajá! Ahí está la cuestión. Ojalá que así sea. Ojalá. Porque no se debe huir de nuestra responsabilidad personal con el mundo y la vida. Se puede actuar diferente desde otra óptica, perspectiva, dimensión, alternativa viable. Audiencia, ciudadanía, población mundial. Pueden seguir pasivos y como autómatas los que se mantienen en tercera dimensión. Sin embargo, pueden mantenerse humanos y activos quienes vibramos con la totalidad de nuestra energía, alcanzando la quinta dimensión. Dime, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, entonces, ¿cuál es realmente el propósito de la vida? Si puedes profundizar sobre eso. Gracias. ¿No es fantástico que si no hay ningún propósito, no tienes nada que cumplir, puedes simplemente vivir? No, pero quieres un propósito. Y no un propósito simple, quieres un propósito dado por Dios. Es muy peligroso. Las personas que piensan que tienen un propósito dado por Dios están haciendo las cosas más crueles en el planeta. ¿Sí o no? Están haciendo las cosas más horribles y siempre han estado haciendo las cosas más horribles. Porque cuando tienes un propósito dado por Dios, la vida aquí se vuelve menos importante que tu propósito. No, la vida es importante. La vida es importante. Cuando digo vida, no estoy hablando de tu familia, tu trabajo, lo que haces, lo que no haces, tu fiesta. No estoy hablando de eso como la vida. Esto es vida, ¿no es así? ¿La vida está dentro de ti o alrededor tuyo? El ambiente de la vida. Estás confundiendo el ambiente de la vida por vida. Tu hogar, tu familia, tu espacio de trabajo, tu fiesta. Esto es todo el ambiente de la vida. Esto no es vida, ¿no es así? ¿Sí o no? Estás confundiendo el ambiente con la realidad. No. La vida es importante. Porque es lo único que tú conoces. No conoces nada más. ¿Conoces algo más? El resto son cosas imaginadas, ¿no es así? Lo único es que esto está latiendo y vivo, y eso es todo lo que hay. Entonces, ¿es esto importante? Es de suma importancia. No tú como persona. Eso no es importante. Pero tú como un pedazo de vida es muy importante. Porque eso es la base de todo. Cuando digo que eso es la base de todo, el universo existe para ti solo porque tú eres, ¿no es así? ¿Sí o no? El mundo existe para ti solo porque tú eres, si no, no existiría en tu experiencia. Entonces, en todo sentido, esto es importante. Así que, ¿cuál es el propósito para este? Mira, si tuvieras un propósito y si lo has cumplido, después de eso, ¿qué harías? Después de eso, ¿qué harías? Aburrido, ¿no es así? Es solo que la vida es tan intrincada y tan fenomenalmente intrincada que si pasas 10.000 años mirándola detenidamente, todavía no la conocerás por completo. Si pasas 1.000.000 de años mirándola con enfoque absoluto, aún así no la conocerás en su totalidad. Así es como es. ¿Tiene algún significado? Lo más grandioso de la vida es que no tiene ningún significado. Este es el aspecto más grandioso de la vida, que no tiene ningún significado y no hay necesidad de que tenga un significado. Es la pequeñez de la mente que buscará un significado, porque psicológicamente te sentirás un poco desconectado de la vida si no tienes un propósito y un significado. La gente constantemente está intentando crear estos propósitos falsos. Ahora, estaban bastante bien y felices. De repente se casaron. Ahora el propósito es la otra persona. Luego tienen hijos. Ahora se sienten miserables entre ellos. Ahora todo el propósito por el que atravieso toda esta miseria es por los niños. De esta manera sigue. Estas son cosas que tú estás causando y las estás sosteniendo como propósitos de la vida. ¿Y hay un propósito dado por Dios? ¿Qué pasa si Dios no sabe que existes? No, solo estoy preguntando por casualidad. Estoy diciendo en este enorme cosmos en el cual se supone que Dios es el creador y el administrador de estos 100 billones de galaxias. Dentro de eso, este pequeñito planeta y tú. Supongamos que Él no sabe que tú existes. ¿Qué hacer? ¿Posible o no? Perdón, estoy diciendo cosas tan sacrílegas, pero ¿es posible o no? ¿Qué pasa si Él no sabe que existes? ¿Qué pasa si Él no tiene un plan para ti? Supongamos que Él no tiene un plan para ti, un plan individual para ti. No busques tales cosas. La cosa es que la creación está hecha de tal manera que la creación y el creador no pueden separarse. Aquí eres un pedazo de creación. Al mismo tiempo, la fuente de la creación está latiendo dentro de ti. Si le prestas un poco de atención a este proceso de vida, no necesitarás ningún propósito. Te mantendrá involucrado por 1.000.000 de años si quieres. Tantas cosas están sucediendo. Tantas quiere decir, tantas cosas increíbles están sucediendo aquí mismo. Si prestas suficiente atención, 1.000.000 de años de existencia te mantendrán ocupado o más. Ahora mismo la necesidad para un propósito ha llegado porque estás atrapado en tu estructura psicológica, no en tu proceso de vida. Psicológicamente, tu estructura psicológica funciona a partir de los datos limitados que ha reunido. Dentro de eso, da vueltas. Y ahora mismo, tu pensamiento y emoción se han vuelto mucho más importantes que tu vida, ¿no es así? ¿No es así? Entonces, debido a esto, estás buscando un propósito como un escape de la trampa. que te has puesto a ti mismo. Es una trampa puesta por ti. Tú puedes salir fácilmente de ella. Si la trampa fue puesta para ti por alguien más, difícil de salir porque pondrán la trampa de tal manera que no puedas salir, ¿no es así? Estoy hablando de la vida, no del matrimonio, eso es lo que quiero decir. Eso es. Entonces esta es una trampa puesta por ti. Esta es fácil de salir, pero eso es toda la cosa. ¿Por qué es tan difícil es? Ahora estás identificado con la trampa. Te gusta. Te gusta porque te da un cierto sentido de abrigo y seguridad y protección e identidad individual. Si construyes un capullo a tu alrededor, te da seguridad, pero también te aprisiona. Los muros de autoconservación son también muros de autoaprisionamiento. Cuando te protege, te gusta. Cuando te restringe, no te gusta. Es por eso que tenemos puertas. Nos gustan las paredes, porque nos están protegiendo. Pero tenemos puertas para que podamos abrirla y salir cuando queramos. No importa lo agradable que sea, aún queremos salir, ¿no es así? Entonces así es con cada trampa que pones. No importa lo agradable que sea, aún quieres salir. Así que el muro psicológico que has construido, que te da un cierto sentido de identidad, que te da una cierta sensación de ser una persona individual, y que te da seguridad, estás comenzando a experimentarlo como una trampa. De alguna manera quieres romperla. Entonces una forma de no romperla es encontrar un propósito. Aquellos que encuentran un propósito en sus vidas se vuelven tan engreídos. Vivirán en su propia trampa para siempre, pensando que están haciendo lo más fantástico. Lo primero que necesitas es equilibrio. Si tienes equilibrio, entonces puedes escalar. Si no tienes equilibrio, es mejor que te quedes en el suelo, ¿no es así? No es seguro para alguien que no está equilibrado escalar alto. Es mejor que te quedes cerca del piso, no deberías escalar. Entonces, lo primero es establecer un equilibrio. Luego aflojas tu estructura psicológica. Entonces es algo maravilloso. Si estás aflojando tu estructura psicológica sin equilibrio, algo que mucha gente está haciendo hoy. Mira, ¿por qué alguien quiere beber alcohol o tomar una droga? Porque afloja tu estructura psicológica y te hace sentir liberado por un momento, pero sin el equilibrio necesario. No has trabajado por el equilibrio, pero obtuviste libertad. Libertad sin equilibrio es destrucción, anarquía, ¿no es así? Entonces, lo primero es trabajar por el equilibrio, un enorme sentido de equilibrio, donde incluso si desmantelas tu estructura psicológica, puedes simplemente vivir aquí. Desmantelar tu estructura psicológica es un proceso importante porque esa es tu trampa. Esa es tu seguridad, esa es tu estabilidad. Al mismo tiempo, esa es tu trampa. Porque las paredes están puestas, te sientes seguro, pero esa también es tu trampa. Si desmantelas tu trampa, también desmantelas tu seguridad, ¿no es así? También desmantelas tu sentido de propósito, también desmantelas todo lo que te importa. Entonces eso necesitará equilibrio. Sin equilibrio, si desmantelas, te volverás loco. Pero no busques un propósito, porque si buscas un propósito, estás buscando la locura. Si encuentras uno, seguro que estás loco. Sí. Si crees que has encontrado un propósito en la vida, definitivamente te has vuelto loco. Porque solo las personas dementes tienen un propósito. O las personas que tienen un propósito están dementes de muchas maneras. Estas son cosas que creas en tu mente y crees que son verdad, ¿no es así? Ahora mismo luchar por mi país es mi propósito. Ahora mismo, si es necesario, pelearé, sabiendo muy bien que es una maldita pelea innecesaria. Sí, entonces lucharás solo en la medida en que sea necesario. Si crees que este es tu propósito, querrías destruir al mundo entero por las tonterías en las que crees, ¿no es así? Si se necesita algo, lo haremos. Con involucramiento absoluto, no hay otro propósito. El propósito de la vida es vivir, y vivir totalmente. To live totally does not mean party every night. Vivir totalmente no significa fiesta todas las noches. Vivir totalmente significa, antes de que caigas muerto, todos los aspectos de la vida han sido explorados. Nada ha quedado sin explorar. ¿Sí? Antes de que caigas muerto, incluso si no exploras el cosmos, al menos este pedazo de vida debes conocerlo en su totalidad. Al menos eso debes hacerte a ti mismo, ¿no es así? Eso es vivir totalmente. Que experimentes todo esto, todas las dimensiones de lo que es esto. No dejaste nada intacto. Tú haz solo eso. Eso llevará mucho tiempo. Eso es un propósito suficientemente bueno para ti. Mi explicación o respuesta a la pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? Es muy simple. Encontrarlo. Hallarle sentido al existir, es decir, dotar al implacable minuto de 60 segundos dignos de su transcurso. La libertad de ser y estar en el mundo, de la manera elegida, nunca debe ser a partir de una coacción que llega de la mano de una autoridad externa, de la mano de una influencia externa, de la mano de un sistema que está operando en el software humano, condicionando el hardware para que nos convirtamos en computadoras que ejecutan procedimientos exactos, realizando lo que se ha marcado por el técnico a la perfección, haciendo eso mismo y ninguna otra cosa más de la que se ha indicado en el manual de uso. Basta con apretar el botón para que la pieza se active y la maquinaria funcione. El botón lo aprietan los padres y las madres. Respecto a sus hijos, lo aprietan los profesores. Respecto a sus alumnos, lo aprietan los jefes. Respecto a sus empleados, lo aprietan los gobiernos. Respecto a sus ciudadanos, lo aprietan los organismos internacionales. Respecto a los países. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Me refiero, el que le da sentido a tu existencia humana. Cuéntame, ¿están abiertos los canales de comunicación con el programa? Aquí estamos dispuestos a escucharte. Nos importas. Tú eres de gran valor. No quiero ser un orador, predicador o un artista de la palabra que solo lanza discursos. Necesito comunicarme, establecer lazos y vínculos afectivos. Sí, es obvio, es mi naturaleza empírica. Necesito mantener conversaciones interesantes contigo, amigo oyente. Dime, pues, ¿qué haces al levantarte por la mañana? ¿Cómo es tu despertar? ¿Despiertas a la vida con ganas de bebértela, igual que nos bebemos un vaso de agua cuando estamos sedientos? ¿O es precisamente al levantarte de la cama que da comienzo tu sueño, tu aturdimiento excepcional, automatismamiento ejemplar y efectivo para continuar bailando al compás de los ritmos que marca el sistema? ¿En qué trabajas? ¿Trabajas en ti? ¿En descubrir tu potencialidad? ¿En cómo alcanzar tu totalidad? ¿O solamente te desplazas en el automóvil o en el transporte público hasta el puesto laboral para ejecutar las cosas que se te dicen, de la manera que se te dicen, realizándolas tal y cual se han señalado? Con una rutina constante que te agota y te aburre, pero a la que no pones remedio, aunque quizás ya te has inscrito a clases de yoga o de cocina y le haces el amor a tu pareja más a menudo y con pasión. ¿Dónde es que vives? ¿Lo haces en tu alma? ¿Y desde ella te expresas y manifiestas para expandir tu energía en la comunidad? ¿Sí? Ojalá que así sea. Toda la audiencia, lo digo, para ella. Me encantará que me expliquéis cómo es que dotáis de sentido a vuestro existir. Encontrarle sentido a la vida puede resultar complicado, pero puede convertirse en algo fácil. Ya saben, si sientes que puedes, lo harás. Y si sientes que no puedes, pues no lo harás. Nunca se logra aquello en lo que no se confía. Jamás se consigue aquello en lo que uno mismo demuestra dudas. La actitud es fundamental y se refleja en la conducta que deriva en los resultados. Si piensas que puedes lograrlo, felicidades, estás en lo cierto. Y si piensas que no puedes lograrlo, enhorabuena, pues también estás en lo cierto. Se trata de enfocarte desde el planteamiento adecuado, desde el punto óptimo, para garantizar el resultado apropiado, la necesidad existencial. Lleva toda una vida saber quién eres en realidad. La tarea prioritaria debe ser justamente esta: saber quién eres, descubrirte a ti mismo, para deducir cuál es el mejor camino. La manera de ser y estar en la Tierra es el punto de partida de una vida plena y con significado. Intentar tu mejor versión. A menudo nos enredamos con planes, intenciones, afirmaciones que se postergan, itinerarios que se aplazan, acciones que se quedan pendientes, y durante todo ese tiempo, durante toda esa energía malgastada, siempre esperando ese momento perfecto que nunca llega. Es que la vida se escapa, porque no se está vibrando. Solo se oscila de un lado al otro, como un péndulo. Es lo que caracteriza a la tercera dimensión, la dualidad de ambas opciones, los opuestos, los contrarios. La vida es lo que sucede mientras te planteas lo que vas a hacer con ella. Igual que la arena que se escapa entre los dedos de una mano abierta. El sueño y los sueños no hay que confundirlos. Para la niña puede ser un sueño ser bailarina, para el niño puede ser un sueño ser astronauta. Pero si los dos crecen con la sensación del sueño como una meta inalcanzable, jamás serán ni astronauta ni tampoco bailarina. Un sueño no es más que un objetivo mal planteado. Un sueño debe convertirse en una meta, un propósito que se convierte en proyecto. Un proyecto tiene una etapa previa de análisis, de investigación, de recopilar datos e informaciones vitales para redactar el objetivo que se persigue. Se organizan los recursos disponibles. Se integra un equipo humano capaz y motivado. El objetivo debe ser claro y estar sujeto a un itinerario con diferentes etapas. Debe poderse medir el resultado, cotejar el avance. Debe incluirse un calendario, fechas que se emplazan como astas que marcan el rumbo y determinan la dirección y el ritmo. Debe haber un margen de movilidad para aquellos imprevistos que nunca pueden adivinarse. Pero volvamos a ti, a tus inquietudes y necesidades. Aparca los deseos y las emociones y concéntrate en lo que de verdad necesitas. Por favor, dime más sobre ti. ¿Cómo te llevas con las personas que te rodean? ¿Mantienes relaciones de afecto y respeto? ¿Te da igual que te consideren raro, extraño o friki? ¿Complaces a los demás haciendo siempre lo que esperan de ti para cubrir sus expectativas en vez de las tuyas propias? ¿Qué haces durante tu tiempo libre? ¿Tienes suficiente? ¿Cuánto de ese tiempo le dedicas a tu alma? ¿Estar a solas contigo sucede? ¿Estás en silencio, aunque sea de vez en cuando, para escuchar tu voz interior? ¿Conversas contigo mismo? ¿Cómo es que te hablas a ti mismo? Si disfrutas con los contenidos del programa y los consideras de valor, por favor, compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Para contactarnos, hazlo por email exodopodcast@gmail.com. Nuestro Twitter es exodopodcast. Deja tus comentarios en iVoox. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Me he leído todo lo que has escrito y he oído mucho de lo que has dicho sobre aquello que nos diferencia a nosotros los humanos del resto de los animales. Y sigo sin enterarme muy bien de cuál es la diferencia. ¿Es que no la hay o qué pasa? Bueno, pues te lo comprendo perfectamente, Eduardo, porque yo tampoco pues no lo tengo bien claro. En fin de cuentas, estoy convencido de que somos unos bichos como los demás. Y ese esfuerzo tremendo, el esfuerzo humano a lo largo de los siglos de encontrar algo que nos diferencie de los demás animales ha fracasado casi totalmente. Y resulta que cuanto más sabemos de otros animales, más salimos convencidos de que somos como ellos y formamos parte de lo que llamábamos antes el reino de los animales, porque hay otros animales que emplean herramientas que tienen una conciencia muy semejante a la nuestra, que son capaces de formas de comunicación muy semejantes a nuestros lenguajes, que tienen cultura, que esa idea de que éramos únicos en el mundo por tener cultura resulta que es totalmente falsa. O sea que a lo mejor lo único que somos distintos es que creemos que somos los únicos que creemos que somos distintos. Ni lo sabemos, ni lo sabemos tampoco, porque claro, a lo mejor uno de los problemas que tenemos es que es muy difícil comunicarnos con otros animales. Efectivamente, los chimpancés son mejores para aprender lenguajes humanos que nosotros para comunicar con ellos. Diana Fossey tal vez fue la mejor, no sé, la que mejor dominaba un lenguaje animal. Fue la, no sé, la doctora Doolittle de nuestros tiempos, porque sí, se comunicaba muy bien con los simios. Pero ni ella tuvo pues un vocabulario simio equivalente a lo que dominan ya los chimpancés más educados. Y pero hay un problema más profundo, que es que tal vez lo que sí nos diferencia es el hecho de que tenemos historia. No sé, yo soy un historiador de profesión, claro, de formación, de vocación intelectual, y tal vez, no sé, tal vez acabo privilegiando a mi propia disciplina, pero el hecho es que somos los únicos bichos que tenemos historia. Hay otros animales culturales que tienen sociedades, que tienen culturas, que son capaces de aprender cosas, de transmitirlos por tradición. Pero nosotros lo hacemos tanto, tenemos sociedades tan volátiles, tan mutables, que nos están cambiando todo el rato. Mientras que, si te fijas en, no sé, las sociedades, las culturas de los chimpancés, o de las hormigas, hay hormigas, cada especie tiene más o menos su propia cultura, y aunque hay diferencias muy interesantes entre las culturas de los chimpancés, son diferencias pequeñísimas en comparación con la suya. Y es eso, ese hecho de tener historia. Para mí, el gran problema de la historia es por qué la tenemos, por qué somos, por qué, cómo es que somos animales tan mutables, tan volátiles, que siempre se nos estamos cambiando nuestra contextura cultural. Yo creo que, sinceramente, que aunque tenemos más capacidad en ciertos sentidos que otros animales, ellos también nos superan, y con mucho, y así que todo animal es único, y la unicidad, si me permites expresarlo así, la unicidad del ser humano no es más única que la de otros animales. el sistema promueve el ego, lo razonable y la mente, porque el corazón jamás ha entendido de reglas e imposiciones, mucho menos podría hacerlo nunca el alma. El sistema manipula la mente, es fácil engañarla con múltiples argumentos que se enredan, pero esta táctica no funciona con el corazón, que late para la alegría, igual que el alma vibra para la armonía y la plenitud. Es en el alma donde radica todo lo favorable del ser humano, todo lo que es beneficioso de nuestra raza y para nuestra raza y el planeta. Las ventajas del ser humano respecto a otras especies. ¿Cuál es? ¿Cuáles son esas ventajas? ¿Qué nos diferencia de los animales? ¿Qué nos hace distintos del resto de seres vivos? Aprendí en la escuela que la capacidad de razonar y pensar es lo que nos hace superiores respecto a los animales, pero mintieron. Algunos profesores y eruditos que se desmarcaban me decían que la diferencia está en el lenguaje, en la capacidad para expresarnos y comunicarnos. Pero tampoco es del todo cierto. Muchos animales se comunican entre ellos y lo hacen mucho mejor que nosotros, sin espacio para el error o la mala interpretación. Por ejemplo, los delfines. No hay malos entendidos entre ellos. Entonces, ¿dónde está la mayor diferencia respecto a los animales? Simple. El ser humano dispone de voluntad. Los animales reaccionan, obedecen a sus instintos. Si tienen hambre, cazan, matan para alimentarse. Se mueven a base de impulsos, pero los seres humanos podemos controlarnos, podemos mesurarlos, accionarnos o silenciarnos en función de nuestra decisión, de nuestra capacidad para sentir adentro qué hacer, cómo y cuándo hacerlo, eligiendo con libertad. La conciencia de la voluntad y la voluntad consciente merecen un programa entero, así que aplazo este asunto por el momento. En mi opinión, es imposible corromper el alma, y sin embargo, muy fácil engañar a la mente. Mediante la doctrina de los pensamientos que la propaganda del sistema impulsa con el sello oficial de las instituciones. Es falso que la mente sea lo más poderoso del cuerpo humano. Es falso que la mente sea la responsable de todos los logros humanos. ¿Una canción lo es? ¿Un logro humano? Sí. La canción que se razona para conseguir que sea perfecta en su letra y melodías y gracias a la reunión de ciertos instrumentos, pero es una canción que no ha resonado antes en el alma humana, resultará de lo transcrito. Será un texto objetivo, con buena gramática y ortografía, y una sucesión de notas que académicamente son ideales, pero suenan dentro del género y están indicadas solo para ciertos instrumentos. El conjunto de la canción seguramente no tendrá vida, alma, estará carente de sensibilidad y de genio, aunque dotada de mucha técnica y teoría aplicada, pero sin la esencia salvaje del palpitar vital, sin ninguna inspiración, singularidad o peculiaridad que sirve para romper los esquemas tradicionales y avanzar en el descubrimiento de los sonidos musicales, además de las maneras posibles y diferentes de hacer que suene la voz del cantante en armonía con los demás músicos e instrumentos. Esa canción no tendrá el pulso de la energía que vibra para el servicio. Por consiguiente, desaparecerá el valor terapéutico y de catarsis para la comunidad. Así sucede cuando no hay la energía del alma en la composición e interpretación del artista. ¿Puede haber pasión en un pensamiento? ¿Hay pasión en el sentir? ¿Sí? ¿Puede haber entusiasmo en una idea? ¿O solo es la expresión de una cosa que conlleva la promesa de un acto o elemento que se transforma en materia o evento. La mente es quien inventa la codicia. El corazón promueve la generosidad. En el alma no existen las cosas correctas y las cosas incorrectas. Solo existen las cosas tal y cual son en verdad. No cabe esta disyuntiva del bien o del mal, del deber de hacer algo o del deber de no hacerlo, porque está prohibido y alguien dice que es ilegal. Esta connotación viene impuesta por el sistema, por un ego que acepta poner de un lado unas cosas y del otro lado otras cosas que provienen del impulso ajeno y que son de una influencia artificial que solo admiten los ciudadanos de plástico. Lo que se debe o no se debe hacer, lo que está bien o está mal, es considerado como pecado o está prohibido y resulta incorrecto, se mide por la lógica de la razón. Pero cuando escuchas el palpitar del corazón, te das cuenta de las contradicciones. Y si tu alma vibra, descubres el engaño, lo falso, la trampa. El corazón no entiende de razones, nunca obedece una ley que no sea aquello que necesita para sentir la vida y expresarla en armonía con su esencia genuina. El alma, pureza del ser humano, cuya energía se expande en sociedad, jamás puede sentirse sujeta u obligada a ninguna ley jurídica o directriz moral. Únicamente se siente vinculada a la siguiente premisa: nunca, jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo. Y por ser vivo, se entiende, un animal y un vegetal. Por igual un río, un árbol o una montaña, además de una nube o una piedra, no solamente son seres vivos las personas. Quizás hay una salvedad respecto a esta máxima de respeto. Claro que no hay que herir a otro ser humano, pero defenderse de una agresión nunca equivale a ser violento. Significa la necesidad de protegerse. Hay múltiples formas de protegerse de la autoridad arbitraria dispuesta para la brutalidad. La más simple es el éxodo al interior de uno mismo. Escuchas Éxodo, el espacio donde aprendes a viajar con el alma. Y para despedirme en el día de hoy, recordaros sobre lo comentado en relación al cuarto grupo negativo, pues son cuatro los pilares que sostienen nuestra civilización. Seguro que ya han surgido voces discordantes con la intención de manchar y distorsionar nuestra actividad en Éxodo. Una actividad que no daña ni perjudica, cuidado. Pues no se trata de una agresión. Nunca promovemos la violencia contra el sistema y sus instituciones. Mantenemos firme la anarquía del alma, ¿cierto? Claro que lo hacemos, por supuesto. Pero desde la base del afecto y el respeto, salvaguardando la opción de comportarnos desde la propia voluntad, participando del devenir, del existir, con la opinión propia como estandarte, sin asumir otra bandera o escudo de armas que no sean las propias convicciones y principios, apostando por la dignidad y la libertad, que se expresan desde la dinámica de la espiritualidad creativa, cuya prioridad son los principios humanistas, tanto como la prioridad y la ley natural. ¡Ajá! ¿Que no saben de qué hablo? Apenas hace unos minutos me refería a la premisa: nunca, jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo. Esta debería constituir la prioridad de cualquier institución y gobierno. Respecto a la ley natural, ya lo dije en el anterior programa, todo está conectado. Todo es una y la misma sola cosa: energía. Los principios humanistas los examinamos uno a uno durante los siguientes cuatro episodios. Sigan atentos. Ya queda definido así. Lo he dicho y lo hago. Es lícito desarrollar actitudes que derivan en conductas saludables, ¿sí? Ok. Es legítimo abrazar la pureza del ser genuino que somos cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Conciliarse con nuestra autenticidad, rumbo a la totalidad, hasta la plenitud, es vivir y dejar vivir a los demás, pero con el compromiso de vibrar en sociedad. ¿Me explico? Aunque esta premisa nos sirve a quienes simpatizamos con el éxodo al interior de uno mismo, no es algo que agrada a los críticos del presente programa de Humanidades en Español. A mí no me importa que me ridiculicen. Otra cosa será que consigan prohibir nuestro programa y la difusión de los podcasts por el Internet. Nadie debería lograr censurar los contenidos que se están popularizando por doquier, gracias a que la audiencia, ustedes oyentes, los comparten. Enhorabuena por ser portavoces, motores para la mejora social. Sonará la expresión jefatura negativa. ¿Por qué llamo a este cuarto grupo negativo? Es justamente, concretamente, porque hay un motivo principal, evidente, sustancial, del por qué llamarlos grupo negativo. Me explico. Negativo, lo entiendo aquí, en este contexto, como la negación, es decir, no tiene, carece de. Hay una clara evidencia de que falta. Por ejemplo, en un análisis de hepatitis, si el resultado del examen revela la palabra negativo, significa que la persona pues no tiene la enfermedad de la hepatitis. Pues bien, el cuarto grupo es negativo porque carece de amor. Fundamentalmente, no tiene esta acción preciosa en su actividad cotidiana. La prueba, si la tuviera, no podría realizar lo que cada día hace sin inmutarse, evidenciando una total falta de escrúpulos. Cuando en el comportamiento falta empatía y sensibilidad, obvio que no hay un ápice de amor. Si no procesa cariño o un afecto sincero, es por esta razón que puede mentir y violar los principios humanistas más básicos y elementales, ignorando la premisa y prioridad de nuestra raza, ya mencionada, y la ley natural, cuya comprensión erradica ipso facto el egoísmo, la codicia, la violencia, la brutalidad y la crueldad, que suele llamarse maldad. Ahora nos expandimos para ampliar la comprensión de cuanto estoy afirmando. A modo de apéndice, informo que el cuarto grupo negativo, a su vez, se divide en otros cuatro niveles distintos. Lo concreto así. El nivel del gran jefe. El siguiente, el coronel. Luego está el capitán, para terminar con el soldado que obedece las órdenes del gran jefe, que ha seguido una cadena de mando. Es decir, el primer subgrupo lo constituye la jefatura negativa. Es la élite que se autodenominan dueños del mundo, quienes se sitúan por encima de los gobiernos, en los rincones oscuros, sin organigrama, manteniendo el anonimato y los planes secretos. La realidad de la agenda mundial. Son un reducido grupo de familias que se alternan en el poder, controlan el devenir de la población mundial. El siguiente subgrupo viene representado por los secuaces del sistema. Hombres y mujeres que colaboran con el sistema, ejecutan las decisiones tomadas en las sombras por los jefazos, entidades inteligentes torpes en el amor. Le siguen los soldados del sistema que habitualmente rigen los organismos internacionales y las instituciones más relevantes del planeta, así como los puestos más elevados en los gobiernos de los países. Le siguen lo que podría denominarse como afectados o víctimas, pero que en realidad son cómplices. Me refiero a los autómatas del sistema. no cuestionan, se conforman. Son los más dañinos, puesto que en su acción directa de pasividad y apatía, obediencia a la esclavitud, permiten que toda la maquinaria del sistema, es decir, los planes secretos de la agenda de la élite, funcionen. Y señalo lo siguiente, este último subgrupo, que proviene del grupo negativo, es, a su vez, el mismo grupo que corresponde a los pasivos del 80% de la población mundial, al que ya me referí en los dos programas anteriores. Conscientes o inconscientes de la realidad, permanecen de espaldas a la verdad, traicionando sus propias almas, ahogando su propia energía, asfixiando toda posibilidad de vibrar, dañando y perjudicando al resto del 20% de ciudadanos que nos movemos en dirección a la sociedad mejorada. Una sociedad que no logra mejorarse a sí misma porque la parte mayoritaria lo impide, de forma irresponsable, beneficiando a una élite que es quien los esclaviza, a ellos y al resto de los seres humanos. Esto es una total incongruencia lo que está sucediendo en la Tierra. Ahora disponemos del cuadro completo. Frente a nosotros, las tendencias humanas de hoy. Pero la buena noticia es que estamos aquí para mencionar las tendencias cósmicas. Hablar de atributos cósmicos equivale a mencionar los dones naturales frente a la etiqueta de los derechos que te dan o te quitan los gobiernos y las religiones, los mercados comerciales y la propaganda oficial del sistema. La organización de nuestro mundo actual se basa en las ilusiones del sistema. ¿Sabes cuáles son esas ilusiones? ¿Te gustaría conocerlas? ¿Quieres averiguar cómo funcionan las ilusiones del sistema? Si el amor no es lo que impulsa cada acto cotidiano, si nos desmarcamos del bien común, ¿podemos llamarnos seres humanos? Si la paz se impone a partir de la fuerza bruta y la violencia, lo que se obtiene, ¿puede llamarse paz o resulta tiranía? Si las personas que participan de los procesos judiciales no son personas justas e imparciales, ¿tiene sentido celebrar todo el proceso en el tribunal? Si la verdad no es lo primero que se persigue, ¿será un absurdo cualquier resultado? ¿Es un absurdo gran parte de nuestra realidad? Si somos incapaces de ser honestos con nosotros mismos y quizás valientes, pero no rectificamos, ¿es sano continuar respirando? Si cada una de las decisiones que tomamos no están basadas en la conciencia, ¿vale la pena seguir como autómatas que no sienten ni vibran? Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Claro que golpea. La vida te golpea muy duro, muy fuerte. Salvo cuando has aprendido a danzar con ella. Las personas debemos aprender a ser como el agua, adaptarnos a cada acontecimiento sin dolor. El agua se adapta a cada recipiente con suavidad. Esta es la disposición perfecta. Sin embargo, la mayoría de personas sufre. No les agradan muchas de las cosas que suceden y se enojan, se molestan y tienen malestar. Personalmente, confieso que no lo hago nunca. Jamás me molesto con alguien o me enojo por algo que pasa. Digo a menudo, para que se me entienda mejor, que es absurdo enojarse y un disparate el molestarse. Ambas cuestiones son una total pérdida de tiempo. Normalmente, con quien te molestas o te enojas, o no lo sabe o no le importa. ¿Qué ganas entonces? ¿Qué ganas sintiéndote mal? Puedes optar a sentirte bien. Es un tema de actitud que se transforma en conducta. Hay otras muchas formas de invertir el tiempo de manera más saludable que enojándose y molestándose, y que son mucho mejor que morir de un infarto o pudrirse por dentro, acumulando odio y rabia y rencor. O sea, provocándote a ti mismo una úlcera en el estómago por tanta mala gestión de la energía. Es lo mismo que preocuparse. La propia palabra que explica una sensación desagradable te proporciona la solución. Preocuparse. Pre, antes de. Pues antes de preocuparte, ocúpate. Es en la acción que desaparece el malestar. La acción adecuada hará que además superes la situación que causa incomodidad. Hacer lo apropiado en cada caso es lo que rechaza toda sensación de sufrimiento. El dolor que causa la herida de un corte, por ejemplo, no puede evitarse hasta curarse y sanar la herida. Pero el sufrir es una lección que adoptan demasiadas personas que eligen sufrir, preocuparse por algo que, en la mayoría de los casos, o no ha sucedido o es muy probable que jamás ocurra nunca. A veces el remordimiento, a menudo la ira o la rabia. ¿Por qué se elige alimentar tan nefastas emociones? Deberían desaparecer las acciones. Estas palabras deberían excluirse de los diccionarios y, sobre todo, extirparse de los temperamentos ciudadanos. Pero ojo al dato. Toda esa clase de malestares y, concretamente, el sufrimiento, nunca son a causa del suceso. Lo que acontece nunca es lo que daña. El evento, lo que pasa, jamás es lo que perjudica. Lo aclaro. Lo que realmente duele y es letal viene dado por la manera en que se tiende a observar y relacionarse con ese incidente. Así de simple. Es la interpretación del suceso, la forma de gestionar la energía, en función de la cosa, el acontecimiento, lo que ocurre. Es la manera de interpretar las cosas que nos rodean, lo que determina la alegría o la tristeza, el dolor o el aprendizaje. Es curioso que esto que explico, la mayoría de las personas ya lo saben, todas, lo que no lo están aplicando. Y este es el kit de nuestro tiempo, que se dan prioridad a cuestiones irrelevantes en vez de atender las necesidades vitales del ser humano. Demasiadas prisas, demasiadas distracciones, demasiadas confusiones en cuanto a los principios existenciales. Lo que voy a contar en cada programa son las cosas que palpitan bajo mi piel, en el seno de mi alma. Son cosas que en verdad todas las personas llevamos impresas en nuestro ADN. Perlas de saber cósmico que chispean en nuestras almas. No soy ningún iluminado, ni estoy dotado con una bola de cristal capaz de adivinar y predecir el futuro. No soy más que nadie, tampoco menos que nadie. Somos iguales y, a su vez, todos somos muy distintos. Pero no son unos superiores a otros y por ello disponen del privilegio legal y oficial o religioso de aplastar la energía del alma ciudadana. A lo que voy, apreciados oyentes, en serio, de verdad, no hay que seguir soportando golpes. Tampoco sugiero devolverlos y contribuir a un mundo más violento. Animo a sentir la sensación del agua y adaptarnos al acontecer cotidiano sin dolor, con el valor que le damos cada uno a nuestra energía. Gracias por estar ahí. Por aquí seguiré estando disponible para responder a cualquier solicitud o inquietud. Me encanta responder a preguntas difíciles. Escuchas Éxodo, el espacio donde aprendes a viajar con el alma. Pues llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Ya saben, si existe de verdad un amigo, este es cada uno, es decir, el alma capaz de amar. Si existe de verdad un enemigo, este es sin duda uno mismo. Todo da comienzo con la supresión del ego. ¿Quién construye al ego? El sistema. Hablaremos al respecto de este asunto durante este viaje, en el transitar de nuestras conversaciones, prometido. Aquí les espero, a todos y a todas, con mi corazón abierto y mi alma al descubierto. Abrazos cósmicos. That's when I fly to the wild land, to your land. Si disfrutas con los contenidos del programa y los consideras de valor, por favor, compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Para contactarnos, hazlo por email exodopodcast@gmail.com. Nuestro Twitter es Éxodo Podcast. Deja tus comentarios en iVoox. Gracias por dedicarnos tu tiempo.